Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez desde Aparecida, Brasil, los vuelve a saludar con el cariño de siempre y con la disculpa ya hecha con el programa anterior referida a la calidad de esta transmisión. Como les decía el día de ayer cuando hacía mi primer programa Criterios desde acá, desde Aparecida, en estas condiciones, en las actuales condiciones, es porque definitivamente en este muy modesto pueblo que es el corazón espiritual del Brasil, porque acá se encuentra el santuario mariano más importante del país y además el más grande del mundo, no tenemos todas las condiciones que nos hubiera gustado para poder transmitir de la manera más adecuada y en la manera como nuestros queridos radioescuchas de EWTN Radio Católica Mundial se merece. Sin embargo, entre no compartir con ustedes lo más pronto posible las maravillas del viaje del Papa Benedicto XVI y hacerlo con una calidad limitada, preferimos con el criterio de nuestro querido director Douglas Archer, el arquero de Dios, seguir adelante y compartir con ustedes estas importantísimas reflexiones que en el programa anterior comenzábamos a compartir, comenzábamos a observar. Como les decía en el programa anterior, el Papa Benedicto XVI, ya desde el comienzo de su viaje, estando en el avión cuando hizo las declaraciones sobre los obispos mexicanos y el aborto y en consecuencia la excomunión de los en la que han incurrido los políticos mexicanos que han legalizado el aborto, señalaba que el discurso del Papa y el mensaje del Papa en este viaje al Brasil revelaban claves fundamentales para entender mejor su pontificado, para entender mucho mejor este pontificado y ver cómo el Papa en realidad está haciendo una exhortación fortísima, una exhortación muy importante a los católicos para que ellos sean coherentes con lo que significa ser católico, es decir, que los católicos seamos quienes somos. Y ya cuando señalaba que los políticos mexicanos estaban fuera de la comunión de la Iglesia, y no pronunciaba esto específicamente contra los políticos mexicanos, lo pronunciaba contra cualquiera que incurriera en las razones que da el Código de Derecho Canónico, es decir, la ley que rige a la Iglesia, la norma que rige a la Iglesia, simplemente estaba señalando que está fuera de la Iglesia por la acción que ha tomado. Es decir, si yo, diciendo que soy católico, cometo un acto gravísimo en contra de las leyes de la Iglesia y de la ley natural, y lo hago a sabiendas, como es el caso de los políticos mexicanos o de los miembros, de los jueces, miembros de la Corte Constitucional de Colombia, que también legalizaron el aborto, sabiendo porque la Iglesia antes había indicado clarísimamente que se incurría en la excomunión, señalando clarísimamente que era en contra de las enseñanzas de la Iglesia, que era absolutamente incompatible no solo con las enseñanzas de la Iglesia, sino con el sentido común y con la ley moral, con el derecho natural, ¿no? Es decir, que no era una imposición de una postura religiosa sobre las demás, sino que era el sentido común de defensa de la humanidad, de defensa de los seres humanos que están en el vientre materno y que todos llegan precisamente por su crecimiento en el vientre materno. Entonces, resulta decisivo comprender cómo el Papa, cuando señalaba esto, se apartaba completamente de la visión que han querido dar los medios seculares de que el Papa vino a dar una serie de normas. No al aborto, no al divorcio, no a las uniones homosexuales, sí a la vida moral, sí a la abstinencia antes del matrimonio, etcétera, etcétera. Es decir, en última instancia, una visión completamente moralista, formal y rígida de lo que el Papa sinceramente quiere decir, ¿no? Y esta visión es una visión que está completamente en contra, completamente peleada, completamente en oposición de lo que realmente el Papa viene a decir. de lo que realmente el Papa quiere enseñar y quiere señalar. Y por eso es una visión que es completamente incompatible con lo que la Iglesia auténticamente enseña. La Iglesia no es un conjunto de normas morales. Y el Papa Benedicto XVI ha querido insistir en esta perspectiva, que la Iglesia no se agota en un conjunto de normas, sino que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, al cual nosotros estamos invitados a participar. Y así lo señaló en el primer evento que sostuvo el Papa, que fue el primer gran evento, digamos, masivo, que fue el encuentro con el masivo encuentro con los jóvenes en el estadio de Sao Paulo, donde le exhortó a los jóvenes a una vida de tremenda dignidad, un llamado a la dignidad. ¿Por qué es importante señalar esto? Por una razón muy sencilla, hermanas y hermanos. El Papa no vino a decirlo a los jóvenes de Brasil y a través de ellos a todos los jóvenes de América Latina que tienen que cumplir un conjunto de normas morales. No, le vino a decir: ustedes son el rostro joven de Cristo en la Iglesia. Miren esa expresión tan maravillosa. Ustedes son el rostro joven de Cristo en la Iglesia. La Iglesia los necesita. Pero también les dijo algo muy claro: ustedes necesitan a la Iglesia. ¿Por qué? Porque tienen una vocación, tienen un llamado de Dios. Y la vida no puede ser desperdiciada. La vida no se puede agotar en el entusiasmo, en las diversiones, las distracciones, creyendo que en el fondo la vida va a poder ser decidida de alguna forma cuando seamos adultos, cuando las personas sean adultas. No, lo que el Papa está diciendo es: lo que seas tú de adulto va a depender de las decisiones que tú tomes ahora de joven. Entonces, la juventud no es una etapa para ser desperdiciada. Es una etapa para ser vivida intensamente en el seguimiento del Señor y en las opciones fundamentales. Y esta es una realidad que es importantísima de predicar a los jóvenes. Los jóvenes necesitan saber esto. ¿Cuántas veces en la pastoral juvenil, justamente porque los jóvenes tienen una actitud rebelde, tienen una actitud crítica, tienen una actitud muchas veces despectiva, muchas veces muchas personas no saben exactamente qué cosa decir, qué cosa enseñar a los jóvenes, especialmente los agentes de pastoral juvenil? Una vez en Denver hablaba con un agente de pastoral hispano muy esforzado, muy sacrificado y muy generoso con su donación a los jóvenes. Y me decía: me resulta casi imposible llegar a los jóvenes, me resulta casi imposible llegar a ellos, motivarlos. Me miran con desprecio, con indiferencia, y yo le digo: sí, pero te pregunto una cosa. El siguiente sábado, cuando toca nuevamente la reunión, ¿están o no están allí de nuevo? Bueno, sí, me dijo, sí están allí. Entonces eso quiere decir que ellos están encontrando en ti lo que no encuentran en otro lado. Y por eso este Papa no tiene miedo, y no solamente no tiene miedo, sino que pide que los agentes de pastoral, comenzando por los mismos obispos, no tengan miedo de anunciar un mensaje radical a los jóvenes. A los jóvenes no se los atrae, no se los atrae con cantitos, con panderetas y con guitarra. Eso está bien, no tiene nada de malo. El Papa participó de un festival juvenil allí, donde los muchachos tocaron guitarra, cantaron, muy bien. Pero ahí no se agota la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, por el contrario, comienza, no solamente se expresa, sino que comienza cuando se inicia el anuncio radical del Evangelio a los jóvenes y se los desafía, porque Jesucristo los desafía. Y esa es la razón por la cual el Papa escogió para reflexionar en aquella tarde en el estadio del encuentro con los jóvenes el pasaje del joven rico, porque precisamente el pasaje del joven rico es un pasaje que desafía, que muestra cómo Jesús no se conforma con tranquilizar la conciencia del joven rico, que se acerca a él y le pregunta: ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Bueno, la respuesta de Jesucristo, y porque es la respuesta de Jesucristo, también el Papa la hace suya, la respuesta del Papa es: la la manera de alcanzar la vida eterna es una manera absolutamente exigente. No hay manera de que tú inicies este diálogo con Jesucristo y creas que puedas salir bien librado sin ninguna exigencia y sin ningún desafío por parte de Jesucristo. Pero ojo, en ese desafío se te va la vida, en ese desafío se juega tu felicidad. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa pues tiene un mensaje realmente radical para todos nosotros y para los jóvenes, pero es un mensaje que se basa no en decirles, bien jóvenes, ustedes tienen la vida complicada, enredada, porque eso es lo que hace Jesucristo. No, lo que enreda la vida de los jóvenes, como explicaba el Papa, no es el mensaje de Jesucristo, que es radical, tajante, es cierto, es exigente, es duro. No, es la vida que se pretende presentar como completamente placentera, sin exigencias y sin desafíos, que en realidad se come la juventud de los jóvenes, literalmente se la come. Y justamente el Papa advirtió, no pierdan su juventud, no la desperdicien. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Papa es, el tiempo está contra ustedes, pero no porque la Iglesia lo diga así, no porque alguien esté conspirando contra ustedes, es porque así es la ley de la vida. Ustedes son jóvenes, el mundo se los quiere comer, los quiere adquirir para él, quiere que ustedes se conviertan en objetos de consumo, en ratones que siguen la carrera de las ratas, como le dicen en Estados Unidos, a todos aquellos que se suman al mundo de la competencia económica y del bienestar. Quieren que nos convirtamos en ratas que corren a través de un laberinto para ver si consiguen o no el peso, ¿no? Y entonces, obviamente, de lo que se trata es de que nosotros tengamos una conciencia de que la vida establece una serie de exigencias y que Jesús, eso es lo que viene a señalar el Papa, viene a revelarles a ustedes su verdadera naturaleza, viene a darles un horizonte de vida como el que se le da al joven rico. Reconoce que el joven rico tiene un valor en su vida, reconoce que el joven rico tiene algo importante que aportar, reconoce que el joven rico tiene un buen corazón porque desea hacer las cosas de la Iglesia, reconoce eso. Pero justamente porque reconoce que hay una bondad en su corazón, reconoce que esa bondad tiene que ser extendida para llevarla al máximo nivel posible de vida, tiene que ser llevada a su máximo nivel de realización. Y es allí cuando le plantea al joven rico, como explica el Papa en este encuentro, es allí donde le dice, ustedes tienen que seguir a Jesús, dejen todo, vende todo y ven conmigo, ven a ser un discípulo. ¿Cuál es el problema con el joven rico? Es que el joven rico, en vez de mirar el horizonte maravilloso que Jesús le planteaba, se queda mirando lo que tiene que dejar. Y por eso es que Jesucristo señala que el que pone la mano en la cara le echa la vista atrás, no, justamente deja de ser digno de él, porque no hay que mirar atrás, hay que mirar el horizonte del campo maravilloso que Jesús nos ofrece. Hoy en día el joven rico no sería un tipo desconocido, solamente le llamamos el joven rico. Solo sabemos que era joven y que era rico. No sabemos su nombre. Y sin embargo Jesucristo lo había llamado a pasar a la historia, a estar junto con el nombre de los apóstoles. Ven y sígueme, le dijo, ¿no? Para que seas conmigo un predicador. Hay que recordar que a otros que quisieron sumarse a Jesús, como algunos que estuvieron curados por Jesús, Jesús les dijo, no vengas, anda ve a tu familia, anúncia lo que has visto, ¿no? Ve a la sinagoga y anuncia lo que has visto. A otros incluso le decían, no cuentes a nadie lo que has visto. Entonces, este joven rico tenía una vocación especial. Jesús lo estaba llamando a ser uno de sus apóstoles. Y hoy en día, el nombre del joven rico sería conocido. Lo conoceríamos como conocemos el nombre de Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Santiago el Menor, Felipe, Bartolomé, Mateo. Es decir, conoceríamos su nombre como conocemos el nombre de los apóstoles. Y sin embargo, su nombre no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que el Papa ha venido a señalar? ¿Qué es lo que el Papa dijo? Los periódicos señalan que el Papa le dijo, jóvenes, sean castos, no se dejen manipular, sean buenos, pórtense bien y vayan a la iglesia. No tiene nada que ver con lo que el Papa dijo. El Papa ciertamente concluyó, es decir, sacó la conclusión lógica de lo que estaba explicando, porque el Papa es sumamente lógico, es un pedagogo. No olvidemos que durante años fue profesor universitario. Entonces, sigue una explicación muy fácil de entender, muy didáctica, muy pedagógica. Y le dijo a los jóvenes, ustedes tienen un hambre interior. Ese hambre interior les viene de su naturaleza creada. Es decir, nadie que no sea Dios va a poder saciar ese hambre interior. Ustedes lo sienten. En la etapa de la juventud se siente con mayor fuerza ese hambre, con mayor ímpetu. Y se desean cosas grandes. Y entonces, porque se desean cosas grandes, se hacen preguntas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando aparece Jesús, esa respuesta que Jesús da, se descubre que es una respuesta exigente, pero por otro lado se descubre que es una respuesta que resuena en el corazón. Por eso es que el joven rico va y busca a Jesús, por eso que entabla diálogo con él, y por eso que cuando Jesús le dice, mira, ¿quieres salvarte? Ayuda a la viuda, a los pobres, ¿no? Ofréceles ayuda, vive la caridad. Vive los preceptos, vive los mandamientos. Y el joven dice, todo eso ya lo hago. Es decir, no se queda tranquilo diciendo, ah, bueno, Jesús ha sancionado mi vida, la ha aprobado, entonces voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. No, en el joven palpita, como explica el Papa, un deseo, una añoranza mayor de cosas grandes. Y justamente porque desea cosas grandes, es que busca más. Y le dice a Jesucristo, eso ya lo hago, ¿qué más hay? Dame más, Señor, quiero más. Y justamente porque quiere más, Jesús le da más. Y le dice, entonces deja todo, ven y sigue. Te dirijo, ya no un conjunto de conductas como son los 10 mandamientos, te dirijo un llamado de vida para toda tu vida. Y eso Jesús lo hace, como explicó el Papa, con todos los jóvenes. Y lo hace porque... lo hace por amor, como explica el pasaje del Evangelio, que lo miró con amor, miró al joven rico con amor. Entonces, la pregunta es, si Jesús lo mira por amor, ¿por qué lo desafía? ¿Por qué le da una exigencia que parece tan grave? Justamente porque lo ama, porque sabe que esa es la única respuesta, que en el fondo del corazón de las personas humanas, de los seres humanos, palpita ese deseo anhelante de un encuentro pleno, no un encuentro a medias. Entonces, miren ustedes, el mensaje del Papa, que en el encuentro con los jóvenes, no fue un mensaje que tuvo algo que ver con darles un manual de normas. No hagan esto, no hagan esto, vístanse así, no se vistan así. No, es la radicalidad del Evangelio. Sígueme, sigue a Jesucristo y no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. ¿Por qué? Porque el momento en el que escuchas a Jesús es el momento para comenzar a responder. Porque la respuesta a Jesús toma toda la vida. Entonces, si no comienzas cuando eres joven, si no comienzas a establecer principios, hábitos, costumbres de responder a Dios cuando eres joven, ¿cómo vas a responder cuando seas más viejo? Las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en este encuentro han sido muy profundamente existenciales, han hablado al corazón de los jóvenes. Y por eso que los jóvenes han respondido, por eso que los jóvenes interrumpían con aplausos, por eso que los jóvenes seguían paso a paso lo que el Papa decía, porque en su discurso claramente el Papa señalaba que él no estaba acá para pronunciar una norma, un conjunto de leyes que son completamente formales y mecánicas. Estaba para anunciar a Jesucristo y anunciar el mensaje que él tiene para cada uno. Esto, lamentablemente, muchos de los medios no lo han entendido, pero nosotros, los católicos, sí tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos nosotros, si no entendemos nosotros que somos personas de fe, que tratamos de vivir a plenitud el mensaje de Jesucristo, entonces no lo entiende nadie, y así como la palabra de Jesús cayeron en terreno pedregoso en el joven, las palabras del Papa también van a caer en terreno pedregoso. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ya este primer encuentro, pues, hermanas y hermanos, del Papa con los jóvenes, y fue el primer encuentro masivo y fue emblemático que este fuera el encuentro primero con los jóvenes, es precisamente, marca precisamente esta grandeza del corazón del Papa, que como nosotros podemos ver en los libros, cuando era el cardenal Ratzinger, de su aproximación. Esto no resulta sorpresivo. Resulta sorpresivo para quienes no conocen el pensamiento del Papa, ¿no? Pero no para quienes lo conocen. El Papa encuentra en Jesucristo y en la Iglesia no un conjunto de normas, no un manual de normas, sino un llamado existencial profundo a la conversión y al encuentro con Jesucristo, porque allí está la vida. Y recordemos que el Papa, en su discurso inaugural del pontificado, en la homilía del inicio de su pontificado, el Papa claramente dijo: jóvenes, no le tengan miedo a Jesucristo, Él no quita nada, lo da todo, no quita nada, no nos quita nada. Y ese fue también el mensaje que dio a los jóvenes en este encuentro. Hizo saber a los jóvenes que ser cristiano no es ser igual que los demás jóvenes, pero en versión recortada, ¿no? Mientras que los demás jóvenes pueden hacer estas y otras locuras referidas a las drogas, al sexo, etcétera, nosotros los católicos somos jóvenes, pero no lo podemos hacer. No, es otro camino, un camino alternativo, un camino mejor, un camino hacia la felicidad, un camino hacia el primer encuentro. Es decir, es la opción por una forma de vida que lo va a repletar el corazón de gozo y de felicidad, porque nos va a repletar de Cristo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hermoso el mensaje del Papa. Y si bien en este caso estuvo dirigido específicamente a los jóvenes, lo importante es comprender cómo ya el Papa, después de las declaraciones de el avión sobre el tema del aborto, ahora en el encuentro con los jóvenes, cómo ya estaba poniendo los ladrillos de lo que sería lo central de su mensaje en este viaje al Brasil y América Latina, que los católicos estamos llamados a ser quienes somos mediante la vivencia de la plenitud de nuestra propia vocación. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas en los próximos programas de Criterios. Hasta la próxima, con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@azyprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.